negra tiene guardado un bonito animalito. ¿Cómo? Mi negra tiene guardado un bonito animalito. No me lo quiere mostrar porque es bastante bravito. No me lo quiere mostrar porque es bastante bravito. Y cuando yo me le acerco me hace kikiriki. Y cuando yo me le acerco me hace kikiriki. Y por eso es que mi negra ahí no me lo muestra a mí. Y por eso es que mi negra ahí no me lo muestra a mí. Ay, que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así. Que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así. ¿Cómo, hombre? Si me lo muestra ahí mismo cacaraquea. Dice que si me lo muestra ahí mismo cacaraquea. No seas tan mala negrita, déjame que yo lo vea. No seas tan mala negrita, déjame que yo lo vea. Una vez yo se lo vi por un hueco en la ventana. Una vez yo se lo vi por un hueco en la ventana. Pero qué animal tan grande, parece al de Doña Juana. Pero qué animal tan grande, parece al de Doña Juana. Y que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así. Que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así. ¡Claro, me Joaquín! Con él se sentó en un bulto de maíz. Ella con él se sentó en un bulto de maíz. Y el animal de contento le hacía kikiriki. Y el animal de contento le hacía kikiriki. Una vez yo me asomé por un hueco en la ventana. Una vez yo me asomé por un hueco en la ventana. Y el animalito estaba tapado con la pijama. Y el animalito estaba tapado con la pijama. Que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así. Que cococó, que cocoro yo. Ese animal me cantó. Que cocoro yo, que kikiriki. De noche me canta así.